los sábados de 20 a 22 horas. Dos Santo, yo. Mucha gente lo critica porque soy de barro bajo. Diga todo lo que quiera, no me importa un carajo. Cuando arranca Jerez, se arranca re violento. Sabes que tiro mi rima porque yo tengo talento. En esto se improvisa así nomás. A mí me cabe dos cosas. La vida... me la trae. ¿Cómo está? Todo bien, Jeremia. No pasa nada. ¿Cómo va, gente? Muy buenas noches otra vez en el programa. La idea era comenzar con un pequeño freestyle acá de compañero Jeremia, el Messi, famoso Messi, ¿no? Que realmente no tiene nada de Messi con el hermano, no se compara nada, no son iguales, pero bueno, como no recordamos el nombre, quedó apodado como el Messi. ¿Cómo va, Messi? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Luca? Todo bien, por suerte bien. Llegué un poquito tarde, llegamos. Sí. No, pero bueno, la lluvia, ¿no? La lluvia no paró. No, hay agua toda la noche, me dijeron, además. Pero así que nada, sí vamos a decir la sensación térmica, sí. ¿No? Porque hay gente que quiere salir, me dijeron, me llegaron mensajes a full. No. Y además me invitaron a bailar, pero no da para salir a bailar. Está para escuchar Somos Calles, tranqui. Ese instrumental me gusta, de Drake. Sí, está bueno. Me copié del chino, porque el chino tiene esta pista y dije, pásamela, no, listo, ahora me la bajo. Así que nada, estamos a full, tranqui. Hace calorcito, encima estás pesadito acá adentro. Sí. Y vos estás reabrigado. Yo tengo frío. Tengo frío. Hicimos el de River, ¿no? No, de no, Boca. De Boca, sí, uf, con más razón. Son las 20:22. Ya decía venderla con la colombiana, sí. ¿No? Fernanda, que me mandó un WhatsApp que estaba un poquito retrasada. Dale. Por motivos personales. No me quise decir. Pero suele ser con la novia. A lo mejor, tiro. Pero bueno, escúchame, ¿sabes qué tengo pensado? Arrancando con un temita, sí. de Jonathan Ariel. Dale. Ayer, quería contar un poquito de qué hicimos ayer, antes de empezar el temita de Jonathan Ariel. ¿Dónde fuimos ayer? Ayer fuimos. ¿Dónde participó Somos Calle? En un colegio, ¿cómo se llamaba el colegio? República de Chile. Y estábamos ahí con unos amigos, estaban cantando, pasaron unos temas, lo sacamos foto con los chicos, filmamos y nada. Y estuvo bueno, ¿no, Luca? Sí, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Realmente fue una experiencia única, que está buenísimo, me encantó. No hay nada, creo que también nos invitaron al próximo día del maestro, que se, sí. Creo que es el 11 de septiembre. Y nada, estamos a full. No, con la gente de Mi cara, mi ropa, mi barrio. No son delitos, están despegando más allá del barrio, ¿no? Porque están laburando también en lo social, no más allá de que el grupo esté conformado con pibes del barrio, ¿no? Con mucho talento, demasiado talento. Sí. ¿No? Y están ayudando también a los chicos de los primarios como secundaria, ¿no? Ayer tuvieron la suerte los chicos del colegio República de Chile, mandando un saludo, sí. ¿No? A todos los alumnos, si están escuchando, ¿no? A las madres, que afuera nos saludaron, dijeron, che, qué lindos chicos, qué bien, qué buena causa. Y nada, y el director que nos recibió con la mejor, y nada, nos invitó a participar para el Día del Maestro. Que vayamos a cantar, está buenísimo. Así que nada, ayer fue el turno, nos tocó así, eso salió de la galera, ¿eh? porque también el colegio festejaba el Día del Niño y creo que le dimos una gran sorpresa y que le gustó. Aunque pensé que le diera un poquito de tiempo, pero igual. Estuvo bueno igual. Claro, obvio, estuvo buenísimo, me encantó. Yo no canté, yo estuve ahí esperando el sonido. Que yo encima te pegaba, encima estaba hermoso el día. Sí, estaba hermoso. Un solcito había. Mal. Así que nada, y el sábado que viene, el sábado 3, tenemos el festival del colegio La Belgrano, un colegio de arte, ¿no? Que sirve a tirar la dirección y horario de sobre el festival que se va a realizar. Lo realizan los mismos chicos, los mismos alumnos del colegio, vamos a decirlo. Están invitando a un fuerte festival y convocó oficialmente y una invitación de lujo, ¿no? Dijeron. Está bueno porque así los conoce más gente. Claro, obvio, o sea, sé que a los chicos les está gustando, ¿no? El rap conciencia, ¿no? La música que hacemos. Y está buenísimo, porque cada chico que veía a un pibe que usaba tatuaje porque cantaba rap, lo difamaban. Sí. Y hoy en día yo no hablan mal de eso. Ahora se trata de sumar, de aprender. Sí. Está buenísimo esa cosa. Sí, está bueno. Así que bueno, sí vamos a tirar más data, ¿no? Sobre el sábado. Y nada, y hoy se festejaba también el día del niño. Sí. En la Boca, en los terrenos de Tierra Amarilla. Pero no se pudo hacer por el tema de la lluvia. Temperatura. Se suspendió y se postergará para el próximo sábado 3, que se nos va a hacer muy difícil, se nos complica demasiado porque vamos a estar a full, al tope. No, pero algo vamos a hacer, magia vamos a hacer. algún pibe le vamos a patinar a mitad, en medio, y uno se va a ir para acá, otro para allá. Ahí tengo a los Simpsons, un capítulo que a Homero lo parten. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, esa. O si no, ¿viste que hace como muchos clones? Sí, ese, sí. Que en los camiones, en la granja era, yo mal no recuerdo. Bueno, vamos a hacer esa, algo vamos a hacer. Pero la idea es que el amigo pide que estemos en todos lados. Sí. No, que ningún barrio se quede con ganas de escuchar a los pibes, de conocerlos. Sí. Porque de que estuvimos adentro del Congreso, estuvimos en Barraco, fuimos a Retiro, fuimos a Soldati, fuimos a Bajo Flores. Ahora el septiembre si viene Barrio Mitre, ¿no? mucha gente tiene ganas de conocer a estos pibes. ¿No? ¿Quiénes son? O sea, se imaginan, hay unos pibes del barro, pero los pibes tienen una historia en cada canción. Sí, está bueno encima. La verdad que sí. Pero así que bueno, vamos a hacer magia para que esté en todos lados. Y nada, para comenzar la nochecita, ¿no? Ya son más de 3:30. Sí. Pasa volando. Y nada, vamos a un temita de Jonathan Ariel, que si uno está escuchando, le mando un saludo. Ariel. Canta re bien, me gusta. Porque es más, Jonathan Ariel va a ser un chico que tanto esfuerzo que hizo, ¿no? En los festivales, como también en, ¿cómo decirlo? En los barrios, en el barrio. Se lo merece, Se lo merece. Va a participar del festival un festival de reggaetón que organiza la gente, no me acuerdo, de una productora muy famosa, no voy a decir nombre, porque no tiene sentido. De reggaetón, que trae un grandes artistas, en la cual el estadio va a ser Estadio Malvinas, donde va a participar Don Omar. Qué bueno. Wisin. Sí. Va a estar. ¿Quién más iba? Arcángel creo que también iba a estar. Qué bueno, boludo. ¿Quién más? Había un par de artistas más. Sí. De un famoso. Y bueno, Jonathan, como Brian, de Barrio Mitre, van a participar de escenario. Van a participar de ese escenario. Van a cantar ahí. Van a cantar previo a que canten las estrellas del reggaetón. Yo hace un tema con Daddy Yankee. Ojalá. Bueno, ojalá de suerte. Sí. Pero en el que sabe, mirá, a Jonathan ahora le tocó cantar en el escenario. Compartir el escenario con Don Omar y Wisin. No, y nada, ¿se merece? Sí, se lo merece. Y nada, yo creo que a lo mejor. Bueno, encima humilde. Sí, quién sabe, capaz que lo mejor de acá se despegue y se olvida de nosotros. Pero nada, yo sé que eres humilde y va a pensar en los pibes y del barrio. Va a pensar siempre de dónde salió y de dónde inició su carrera. Sí. Así que bueno, vamos a un temita de Jonathan Ariel, te parece, no me van a parar. Está buenísimo, me gusta. Alto chanteo. Así que nada, comenzamos con este temita, ¿te parece? Dale. Y esperamos a la colombiana. Dale, dale. Creciendo, de hace rato les vengo advirtiendo. Lo que pasó que ustedes no estaban creyendo, que yo nunca estuve mintiendo. En esto estoy creciendo, de hace rato les vengo advirtiendo. Lo que pasó que ustedes no estaban creyendo. que yo nunca estuve mintiendo. Quiero decirle que nadie me para, que en esto voy a progresar. Mi único destino la música y hasta la meta no voy a frenar. Forzándome y sacrificando mi mente, mis letras servir siempre van a explotar. Mi sueño cantar para todo y mi sueño lo voy a alcanzar. Ya está por llegar, Jonathan Ariel es mi nombre artístico. Vengo con esto de chico y al pasar los años yo estoy muy veloz. No quieran frenarme, no van a pararme, tampoco que quiera van a superarme. Siempre seguí solo en la vida, cuando me caía solito aprendí a levantarme. Le mando el freestyle, lo hago muy bien, supero el nivel, ya paso los 100. Cada vez que saco material de vida toda la gente se le eriza la piel. En esto yo no me quedo sin voz, porque si yo tengo un delito, matar la cabina con el Microsoft. Hago que todas mis letras en todos los beats siempre encajen. Mira que supero al maestro y de paso le dejo un aprendizaje. Que vengo como Vico, soy con bandera blanca dentro del equipaje. Para que atiendan, para que guarden, para que encajen. En esto soy chico de barrio, en esto yo no soy primario. No tengo diploma de escuela, pero mi nivel ya supera terciario. Que venga cualquier adversario, con clases ya murieron varios. Pensaba que no tengo letra y se fueron comprando bastón diccionario. Siempre me enseñaron a ser agradecido y bueno, es bueno eso es. Decirle a toda la gente que hoy en día me está haciendo salir para adelante con esto. Que es lo que más amo, que era mucho, mucho, mucho. Ok. Sí. En esto estoy creciendo. De hace rato les vengo advirtiendo. Lo que pasó que ustedes no estaban creyendo. Que yo nunca estuve mintiendo. Ey, en esto estoy creciendo. De hace rato les vengo advirtiendo. Lo que pasó que ustedes no estaban creyendo. Que yo nunca estuve mintiendo. Yo me motivo con esto porque yo lo hago desde muy pequeño. Vengo a alentar a los pibes que en esto empieza, por eso me empeño. A que salgan para adelante y que de su vida yo sea su dueño. Haciendo algo lindo en la vida, si quieren cantar que luchen por su sueño. Pasé muchas cosas en la vida, por muchas barreras, por muchas caídas. Siempre hay una entrada para todos dolores, pero yo encontré la salida. Porque cuando yo grabo un tema te cuento tristeza, también alegría. Te cuento lo bueno, los malos momentos que yo pasé por esta vida. Tiene la nota musical detrás del mic, Jonathan Ariel, barrio los pabellones, bajo flores, sí. Dicen que agota y si no los males, y esto lo vengo laburando a poco, pero para sonar en todos lados, sí, me domino. Kiko de producer, pa. Seguí sintonizando la 97.3 Radio FM La Catelpa. Está piola, ¿te gusta, no? Sí, yo. ¿Te gusta el instrumental? Está bueno, está. Sí, la verdad que sí. Sí, está buenísimo. Así que nada, escúchame, sí quería mandar saluditos. Dale. Antes de comenzar, decimos estoy sin batería. Ya te digo. Voy a mandar un saludo a Umi, a Zaira, a Lauti, a Franco, a Tizi y a Emi. Y a Jessy. Y a su amiga Jenny, a la loca. Nada, tranqui. Están tomando mate. Me atendieron re. Antes, por eso tardé un poquito. Sí. No, también porque yo tomo mate. Me estaban a tomar mate. Así que nada, también mandar a Ludmi. Un saludo, como está escuchando. Un saludo, un beso grande. Sí. Y a todos los piratas más. Dale. Escúchame. Sé que no quiero hablar porque creo que ese instrumental. Me encanta ese instrumental. Está bueno, está me gusta, bueno. ¿No? Primera vez que la escucho, fue de joda. Pero así que nada. Sí, sé que vamos a decir la sensación térmica. Ya encontré. Estaba por acá recién. Sí. Hoy sábado, sí. Lluvia y tormenta y algo más que fresco. Sí. La máxima ahora para hoy es 12 y la mínima de 9. Se siente igual, siendo un poquito. Sí. Y nada, para mañana el domingo va a estar algo nublado. Mañana llueve. Y no, va a estar nublado. Oh. Pero más o menos, ponele. Y la máxima va a ser de 15, la mínima de 9. Sí. Para lunes, soleado, parcialmente nublado, la máxima de 15, la mínima de 9. El martes, una buena cuota de sol. Propone que va a estar soleado, va a ser calor. Y nada, la máxima va a ser 17 y la mínima de 11. Así que nada, mañana domingo, ojalá que no llueva. Sí. Ojalá que no. Porque también los chicos de la Loma, Luca Abogado, me mandan un saludo, está escuchando. Los Piraloma también, Carlitos, que fiel a esto, ¿no? Que era partícipe también, era la primera voz, pero bueno, por X motivo, por problemas personales, no pudo venir. Pero nada, mañana los chicos de la Loma van a festejar el Día del Niño. Mm. Ojalá que no llueva. Está bueno, ¿no? Sí. Y prometen un espectacular show de rap. Uy, ¿no? yo me copo. Ah. Venite. Todos invitados. Sí. Todos invitados. Y nada, van a venir muchos artistas. Sí. Del grupo de rap. Va a haber un show de rap, de reggaetón, de cumbia. Está bueno, claro. Y va a ver que van a haber payasos. Van a haber payasos. Son dos chicas. Pero nada más decirle payasa. Payaso, vamos a decirle. Y nada, también va a haber una chica que hace tatuajes, pero va a ofrecer su tiempo para hacer dibujitos en la careta a los chicos. Ah, pensé que me iba a hacer un tatuaje. ¿Te imaginas un chico que tatuaba? Bueno. Nada, así que nada, todos invitados. Ojalá que no llueva. Si no llueve, se va a realizar mañana domingo a partir de la tarde. Dale. En la Loma, para ser centralizado un poquito más, sería Osvaldo Cruz, Avenida Osvaldo Cruz y Las Vías. Casi La Vía, va a ser como una subida en costado. Sí. Te vas a dar cuenta que La Loma igual vas a escuchar música fuerte. Y vamos a nosotros. Así que nada, ojalá que nos llueva. No sé si me fijé. Y rogamos a Dios que nos llueva. Oh. Y nada. No va a llover igual. Ojalá. Escúchame, ¿sabes para allá? Sí. Un poquito más programa para entrar más centralizado. Sí. Todos los sábados hay consignas. Sí. Todos los sábados. Y el sábado pasado fue sometido acá también el compañero Javier. También como fue la macha. El sábado pasado tuvimos el privilegio de tener acá la macha con su compañero Martín. Mm. Que le mandamos un saludo. Y seguro que van a volver a difundir, a darle más fuerza a su demo. Sí. Me acordé. Demo. Que quiere iniciarlo quiere impulsarlo a través de Somos Calle. Está bueno porque es puertorriquense la mina. Oh, la chica, la macha. Yo le decía Meche, macha, me confundía. Y es la macha. Las machas. Puertorriquense. Sí. Y nada, se ha pasado bien y se fue sometida a responder a la consigna del día de todos los sábados. Eso ha pasado, fue la consigna del día, era ¿cómo saldrías de fiesta? ¿Provocativa o formal? Salió más un oyente que no me acuerdo el nombre ya que tiró, saldría provocativa, perra, estilo perra, así es, en ese contexto. Y nada, como también hubo personas que dijeron, si estoy en pareja, bueno, saldría más formal, así nomás. Pero yo sé que las chicas solteras son provocativas. Todas. No, demasiadas todas. Y nada, bueno, eso fue la consigna del sábado pasado. Y bueno, y hoy la consigna del día de hoy es, ¿los amigos se pueden besar? ¿Los amigos pueden dormir juntos? ¿Amigos o amigos? Amigos, o sea, seamos una pregunta amplia. Que sea amplia. Sí. ¿Vos le darías un beso a tu amiga? Un pico, ¿no? Un beso, un saludo, una mejilla. ¿Vos te la comerías? Vamos a ir concreto, ya son las 8:38. No sé, qué esperemos un poquito más. No, que después de las 9:30 vamos a responder un poquito de... Sí. Vamos a decir nosotros. Porque si no queda muy familiar ahora. Vale. Y no es bueno, somos calle, no es eso. Así que nada, chicas, si nos están escuchando, chicos, pueden responder a través de un WhatsApp al 11 40 37 18 00. Repito, 11 40 37 18 00. Pueden mandar un WhatsApp respondiendo a la consigna del día de hoy. ¿Los amigos se dan un beso en la boca? ¿Y los amigos pueden dormir juntos? Respondan. O si no, también pueden llamar, les sacamos en vivo al 43 02 63 94. Repito, 43 02 63 94. Puedes llamarle, sacamos en vivo. En vivo. Si quieren, no decimos nombre. Le sacamos como ese oyente. Anónimo, No, así está llamando. No tiene sentido. Así que nada, pueden responder a la cocina. Y premio, ¿sabes qué tengo pensado de premio? Sí. Ya hemos pensado. Una cita. Conmigo. Ah, sabía que se iba a decir esa. Sabía que. Yo soy igual que el Alca. Con Diego Santos, ¿sabes? La Alca ni el Santos. Encima Santos, ese por Romeo Santos. No, yo no soy Romeo. Ah, mi güey me va a cambiar. Me va a poner tal nombre. Algo. Escúchame. Sí. Sé que tengo pensado, la ganadora se puede ganar. Eso que viene un voucher en el festival. Sí. Que organiza la gente de la Belgrano, no del festival, que en la cual vamos a participar nosotros. Sí. Y nada, vamos a un voucher de alimentos, con algo de bebida. Dale. ¿Te parece? ¿Qué decís vos? Sí, está bueno. Ahora va a llamar a mi mamá. ¿Cómo? Va a llamar a mi mamá. ¿Va a llamar? Sí. ¿En serio? No. Vos sos capaz. Escuchame, ¿sabes que tengo pensado? Que me caiga el compañero Javi, que está al lado, que responda a la consigna. Ahí está. Dale. ¿Te parece? Sí, dale. A ver, Javi, que está al lado mío acá, está manejando el Facebook y la radio. No, puedo buscar en el Facebook, me estaba olvidando, tío. En el Facebook y la radio de Somos Calles, somoscalles.16. Nos pueden encontrar en el Facebook, ponerle me gusta. También pueden buscar en el Facebook del Festival de Rap. Mi cara, mi ropa, mi gorro, no son delitos, ponerle me gusta. Van a tener más información sobre el grupo de rap, fotos. Yo subí en el video de Bajo Flores, donde estamos todos. Yo salí re feo, boludo. Justo, ¿viste cuando estás haciendo un descuido, haces una cara rara? Sí. ¿Viste? No, boludo. Se escrachó. Vi mal, me escrachó y nada, igual no pasa nada. Puedo buscar más informaciones, fotos, música, información. Sobre todo, avances. Sí. ¿No? Porque los chicos ya están entre poco, van a sacar el sí, que está buenísimo. Terrible, terrible trabajo están haciendo los chicos. Así que nada, ponle me gusta a la página del Facebook del Festival de Rap. Mi cara, mi ropa y mi barra no son delito. Y la página de la radio Somos Calle. También póngale me gusta a la página de la radio FM La Caterra. ¿Es así, Javi? Sí. Así que me dice que sí. Escúchame, sé que también le pueden escuchar vía internet. Sí. No, pero yo creo que Javi, porque Javi la tenía más clara. No, sí. La tenía más clara la aplicación que tenemos, que le mandamos un saludo a Julián, ¿no? Que cuando iniciamos, se puso la remera de Somos Calle, ¿no? Y nada, gracias, de verdad, eternamente le agradecemos de corazón que nos tiró, Sí. No, nos puso la aplicación, la app, ¿viste? Que anteriormente teníamos, pero bueno, gracias a Julio nos escuchó y nada, se puso la remera y estamos re contentos, re chocho con él y estamos eternamente agradecidos. Que ahora lo va a decir Javi, se va a presentar, va a decir la consigna, sí. Pero antes de la consigna tiene que decir sobre cómo buscar la aplicación de la radio. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Javier, operador de FM La Caterva. Acá quien les habla, también les puede decir que pueden buscarnos por www.fmlacaterva.com.ar. Esta es la página oficial de FM La Caterva. Ahí, si estás en tu casa, tranquilo, con la computadora, nos puedes escuchar. Y solamente le tenés que dar play al reproductor que te va a aparecer en la página, ¿no?, de FM La Caterva. Bueno, después, por ahí, si estás muy cansado de la compu, ¿no? Y no querés estar más ahí pegado a la compu y querés estar ahí, qué sé yo, mirando la tele y escuchando la radio también, o por ahí, si te vas al baño y querés escuchar el Somos Calle o todos los programas de FM La Caterva, en Play Store, con el celular Android, ¿no? Obvio, bajás la aplicación TuneIn Radio, luego buscás FM La Caterva 97.3, nos sintonizás y escuchás Somos Calle y todos los programas que están habitualmente en FM La Caterva. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes y disfruten de este programón que la verdad que se viene con todo, ¿no, Luquita? Con todo. Sí, se viene con todo, olvídate. Ya lo dijo Javi, el operador de la radio oficial, ¿no? De todos los programas y nada, que siempre lo vamos a levantar a nosotros si le gusta nuestra Luca, onda. Dime. Nos dijo la consigna. Es verdad, Javi, decí la consigna. Ok, ¿estás en pareja, Javi, vos? Actualmente sí, actualmente. Después cuando llego a casa no sé si te voy a estar escuchando la bruja. Bueno, la escuche. Creo que me si la escucha, bueno. Y yo tuve amigas, vamos a decir la verdad, tuve muchas amigas. Y nunca pasó más de un beso no pasó. O sea, por ahí si sos muy, muy amigo, decís no me puedo enamorar de esta piba, no le puedo partir la boca a mi amiga. Y pasa eso, ¿no? Pero me ha pasado varias veces de que sí, he patinado y de que no, No he podido decirle que no, un beso, ¿no? Y más siendo una amiga. Pero después, eso no pasó. Si pasó, pasó con alguna novia, alguien ahí sí especial, ¿no? Que, sí. Que por ahí quisiera estar conmigo, ¿no? Y compartir, qué sé yo, ese momento que por ahí son inolvidables, ¿no? Dentro de la cama, digamos, o cosas así. Después, pero más un beso nunca pasó, gracias a Dios, Luquita. Y ahora cuando llegue a casa, espero que me reciban. Que te abran la puerta. Y que me esperen con la puerta abierta y con la comida, como todos los días. Che, viste, esto es... No piense que somos calles, somos malos. Pero todos los invitados, todos que estén adentro del espacio, no de Somos Calle, tienen que sí o sí responder la consigna. Meji, así lo vas a ver. Vos estás en pareja, vos estás soltero, estás más solo que el perro de calle. No. Pero bueno, depende de la consigna vos. No sé, depende. Capaz que sí, me la besaría una amiga. Pero después. No sé, un beso nomás, a dormir también, por nada más. Eso. Así, es corta, así. Es corta. Un beso, y por ahí, si tengo suerte, sí, dormimos juntos. Sí. Me muero, se salva este chico. Ay, qué terrible, boludo. No, ¿sabes qué? Sí. Yo voy a responder. Voy a decirlo, porque me tienta. Si los amigos se pueden besar en la boca, si son, a ver, si vos estás en pareja, si estás soltera, sí. Vamos, adentro. Pero, a ver, adentro en buen contexto. Sí. No, si me escucha. No, ¿te gusta? Sí, está bueno. Y nada, con este temita, o sea, cortina me encabe, me gusta, me encanta. Los amigos, existen los amigos con derecho, es mentira. La persona que dice, no, yo estoy sola, no tengo a nadie, es mentira. La persona que está soltera y tiene su algo, y ese su algo es como un amigo. Un amigo. Es un amigo, puede ser con derecho o puede ser sin derecho. Sin derecho. ¿No? Pero bueno, sí. Llego, los amigos se pueden dar besos en la boca, sí, pero con límites. Con límites. Claro, obvio. A ver, somos amigos, vayamos adelante, damos un paso, sí. Pero el día que yo esté en pareja, respetame, sí. Las cosas se cortan, sí. Si querés bien, si no, bueno, hay que tener ese camino, seguí. Gracias por la amistad, gracias por acompañarme en toda, gracias por ser consciente y buena vida. No, y sí, obvio, quiero dormir con una amiga. Importante. No, yo en un campamento dormí con dos amigas. Pero nada, no pasa nada. Lucas. No, nada, no pasa nada. Nada, tranqui. Es más, mis amigos me cargaban. Me cargaban porque no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada con dos chicas? Soy re yo. No, yo no tenía ahí, no, sabes que no. O a lo mejor puede ser que, viste, la hombría no salga, sí. Y la timidez, que sabiste que la mujer, una presencia de una mujer es muy fuerte, ¿no? Además, o sea, imagínate esto, es hermosa, no la conoces, sí. Y ¿quieres hablar? ¿Qué le hablas? Vale. ¿Cómo arrancás? O sea, le voy a caer bien, le caigo mal, no quiero meter la pata, no quiero meter la gamba, vale. O sea, le tiendo fuchila a poquito. Pero nada, ¿sabes que no? Dos mujeres ahí en mi carpa y yo, no. No hice nada. Pero el otro día cuando aparecí en mi casa dije, qué tonto que fui. Mal, te fuiste al baño. No, vos haces eso. Pero bueno, nada, yo creo que sí. Pero amigos con límites, no con derechos. No, porque puede ser que después esa tu amiga esté también lo mismo. Esté en pareja y... ¿Entendés? Sí, tienen que respetarla. Sí. O sea, lo que pasó en su tiempo no va a pasar más. Pero bueno, pueden responder la consigna del día de hoy. Los amigos, se pueden dar besos. Los amigos, pueden dormir juntos. Pueden responder al 11 40 37 18 00. Repito más despacito: 11 40 37 18 00. O sea, ¿qué número pueden llamar al Meji? Pueden llamar al 4300 63 94. Lo repito, 93-02-93-94. No, ya lo dijo el Meji. Lo dijo, no sé si lo dijo bien. Mal, lo dije mal. ¿Lo dijo mal, Javi? Sí. Bueno, lo dije yo. Vos estás mal de la cabeza y creo que... Bueno. Ya lo digo yo porque dale, ya dale, está. Dale, lo pueden llamar al 43-02-63-94. 94, repito, 11. Bueno, 43-02-63-94. Pueden llamarla, llámela ya, ya, por favor, a la primera chica que me llame ya. Repito, a la ganadora se va a ganar un voucher de comida con alimento en el Festival de Picardas, Miropa, Miropa, no son delitos, participando en el Colegio de la Belgrano. Que el Colegio de la Belgrano está ubicado en Villa Fañe, 1342. Este es Capital Federal. Código postal 92-12-95. Más explícito no puede ser. Así que nada, ya está la invitación hecha, está la convocatoria. Voucher, no es un McDonald's porque hay un colegio secundario. Sí. Va a haber de todo. Va a haber feria popular, comida popular. Y nosotros nos ofrecieron un asado para nosotros. Qué bueno. Pero vos no sos mi cara, mi ropa, mi barra, no son delitos. Vos sos del Lipi. Yo sigo el Lipio, yo también te lo dije. Yo pop. El acepto. Escuchame, vamos a te invito a veces el chino, NS2. ¿Puedo mandarle un saludo antes? Bueno. Un saludo para Pato que me está escuchando. Nada más. Bueno, vamos a te invito a el chino, NS2, la boca. La rompe un amigo que está laburando. Mando un saludo a la mujer también, a la familia. Y nada, Nico, te esperamos pronto en la radio. Ya vino a la inauguración, pero bueno, ojalá que venga. Súbale volumen. Dale. Cada noche te extraño y a mí también me daña no decirte buenas noches en la cama, llegar en la mañana a ver cómo te marchas con el alba. Entiende que soy cantante aunque sé que es desesperante. Las horas que no estamos juntos son bastantes, pero si supiera que en lo que escribo te describo en mi letra, si no entra no está completa. Es complicado estar juntos aún separados, alejados por mi carrera, pero nena, miremos el lado positivo. A pesar de todo, este amor sigue vivo, sigue llama. Y me duele cuando llamo, no devuelve las llamadas, sabiendo que eres todo para mí, que por ti subo de 0 a 1000. Mi musa, el pulso que me impulsa a derretirme cuando te saco la blusa. Beba, acá no termina, esto recién empieza. Conversation got boring. De tocar el cielo a desnudarte, a los ojos mirarte y darme cuenta que eres tal arte, como tu sonrisa y esa fragancia que llega con la brisa. Y yo sé que te pasa lo mismo al no tocarme, sientes caer al mismo abismo. 5 de la mañana sigue dando vueltas en la cama esperando que llegue. Te cante, ay, sé que te encante, ay, que me encante, que entre de madrugada para secuestrarte, a mi guarida de cariño llevarte, con mi beso en tu cuello amenazarte, pedir mil caricias de rescate. Y si no llega en tu cuerpo anclarme, hundirme, perderme y aniquilar. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed. habitación. Tararea esta canción y me dice que me ama. Esta relación que te encanta, la oración donde te nombro y te abro el corazón. Me levanto y el desayuno te preparo con una sonrisa por si algo reparo. Y me quedo anonadado al darme cuenta que mi piscina de rimas ha acabado. Sabes que te amo y te amaré, pero la música es un amante que no dejaré. Le soy fiel y siempre lo seré, tal como contigo amor. Juro que jamás te dejaré. Y lo prometido deuda, beba. Ya salgo para casa, así que desnuda tú me esperas para que comience la acción. Preparas el frisé y de fondo esta canción. It's 5 o'clock brr. In the morning, hey. Conversation go boring. Baby. I said you're trying to listen, so I sent you to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping you were creeping. Hey. It's 5 o'clock in the morning. Escuchando todos los sábados de 20 a 22 horas, somos calle 97.3. Ah, sí, yo sé si él una vez más, ¿ok? El Black Boy, San Miguel City, 1663. Ahora quien me frena, al molo guayap, al molo guayap, al molo guayap. Vivo a mi manera, al molo guayap, al molo guayap. Ahora quien me frena, quieren frenarme y no pueden, eso les duele. Llega el black al que le temen y se estremecen. Te partí todo el beat, beat. Lo que pasa que a vos te falta mucha más street, street. 11 meses en esta shit, shit. Y yo sonando sin ningún fit, fit. Cero falacia y sin berretín, tin. Le mando tranqui, un saludo a la Black Gear. Al molo way up, al molo way up, al molo way up. Ahora quien me frena, al molo way up. Vivo a mi manera. Ra, creían que iba a callarme, esa cualquiera. Sigo de pie y tuneándome a mi manera, nera. Ando con swag, swag. Ustedes mucho rompe party blow. Entonces sit down, no presten atención, let go. Wow, no pasa nada compa, estén tranquilos. Que este es mi desafío y yo peleo por lo mío. I am warrior, así me defino. Ustedes buscando la pauta en el asfalto, fumando su al molo way up. Al molo way up. Al molo way up. Ahora quien me frena, al molo way up, al molo way up. Vivo a mi manera, al molo way up. Dicen que van a frenarme, al molo way up. Dicen que van a pararme, al molo way up. Yo no tengo contrincante, no, molo way up. Al molo way up, vivo a mi manera. Poco me tuvieron fe, por eso yo perseveré. Ahora quítense de mi camino, con este tema lo quebré. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda, loco. A mí no me hablen de la calle, si no pasaron frío y mucho menos hambre. Al molo way up, al molo way up, al molo way up. Vivo a mi manera, ya no pienso ni frenar. A mí nadie me va a parar, aunque cierre miles de puertas, la voy a patear. Entro a la cancha, el nuevo jugador, el que gambetea como Messi. Y aunque se tiren entre 5, nadie lo barrió. No soy Nintendo, ni PlayStation 4, soy la versión mejorada que faltaba en los fantásticos. No pasa nada, bro, ustedes saben quién les habla. Habrá cadabra, palabra, no soy la parca, mucho menos le doy parla. Ya la colgué con el panda, ya toqué para a su jaula. No soy el que comanda, pero sí el que resalta. Mucho cartel, pero un perro que ladra no muerde mientras está carteleando. Cero money, cero cash, cero pussy pa. Mis shows son muy berretas, como vos decís, pero en lo que todos cuentan, si por mi hija. Cuántos años en la música, ni haciendo un pico con el oso y con Lucky. Vos la pegás, de qué mierda vos me hablás. Y mi hit, pues me pongo a pensar. Yo paro con Dios y nadie más. No soy mejor, pero tampoco soy el peor. Hola. Al molo way up, al molo way up, al molo way up. Vivo a mi manera, sí, obviamente, sí, sí, ok, ok. Y ese sí, una vez más, ok. Y dame un prrrr. Sí, volvimos otra vez en el piso. Miren que acá está la colombiana. Está ahí, Fernando está ahí con la compu, no sé qué está haciendo. No nos trajo el arroz chaufa. Que ella dice que el arroz chaufa no es colombiano. Pero igual, nos debe una comida no perecedero. Nos promete, ella es ahora la voz oficial femenina de la radio. Más internacional, colombiana. ¿Cómo va, Fernanda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo está la calle? Muy fría. ¿Hay agua? Está lloviendo. Vengo un poco rociada. Me imagino. Sí. Viste las chapas porque... es más, también vi tu llamada, que las perdía. Te llamé. Claro, obvio, pues por obvias razones no podías contestar, pero realmente... El objetivo de llamarte era que supieras que estaba abajo aguantando frío y aguantándome la lluvia, que claro que culpa mía, ¿no? Pues, no, está bien, no pasa nada. No, igual hoy somos calle, comenzó media hora tarde por el tema de la lluvia, porque ya pusimos un poquito tarde, claro. Y se nos hizo un poquito tarde a todos. Pero bueno, escúchame, ¿sabes que hay consigna? Sí. Está bueno que ya sabes cuál es la consigna, pero voy a repetir la consigna. Dale. La consigna del día de hoy es, ¿los amigos se pueden besar? ¿Los amigos pueden dormir juntos? ¡Claro que sí! Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, para vos, ¿los amigos se pueden besar, se pueden llenar de besos? ¡Claro! ¿Por qué? Porque llega un punto, bueno, en algunas amistades, no son todas. Igual, pues, obviamente, si tú tienes varios amigos... O sea, un grupo grande de amigos, pues obviamente no vas a estar besándote con todos, pero va a haber ese especial en donde no se van a querer comprometer porque, bueno, por muchas razones, ya sea porque no te vas a, o sea, como que no te quieres involucrar tanto o no quieres dañar la amistad, o se tienen tanta confianza que para llegar a un noviazgo necesitan otra clase de confianza. Bueno, es algo complejo. Pero sí se pueden dar afecto, o sea, si la amistad y el cariño que se tienen les da para eso, para besarse y hasta de pronto hacer otra cosa, pues válido, porque lo importante es darnos amor. Entonces, ¿tú qué opinas? Yo digo lo mismo que dije ella. Me muero. Están a los besitos ahí ellos dos. Los vi, están a los besitos. No, realmente no quería quedar mal con la audiencia, así que pues quería saber su nombre, porque se lo dije así como, ¿y tú qué opinas? Obviamente pues el tú, la gente se podría estar imaginando que te estaría devolviendo la pregunta a vos. Pero no, acá hay un invitado llamado, por favor no repites el nombre. Jeremías, es que soy re mala cuando, no sé, a veces llego y traída y como que bueno, el caso. Yo también pienso lo mismo que vos. Ah, qué bien, sí. Ya lo dije. Ya lo dijimos. Pero sí. Bueno, escúchame. La consigna del día de hoy, repetilo vos con tu voz, con tu tonada colombiana tan sexy que tenés. Los y, amigos. Para, y después decir a qué villanos pueden comunicar. Claro. Dale. Mira, la consigna del día de hoy es si los amigos se pueden besar. Y pues cualquier persona que quiera participar nos puede llamar al 4302-6394 o mandarnos un mensaje al, ya lo busco, el número de Lucas, ¿me lo recuerdas por favor? 11-40-37-18-00, repito, 11-40-37-18-00. Exacto. La consigna del día de hoy, como dijo recién a la colombiana Fernanda, y nada, estaría bueno que responda. Me gustaría. A mí me llegó a hacer tu mensaje. Que recién miré el celu. Gracias, Fernando, porque recién me trajo el cable de UCB. Sí, es que me tenías que abrir rápido la puerta. Nada, acá una amiga, Laura de la Oca, me había puesto que los amigos se pueden besar. Sí. Pero no puso condiciones. O sea, se pueden besar. A lo mejor si tenga pareja. Y también. Bueno, pero puso. Es que... da a entender ese contexto igual. Porque sí. no puso límites. Y igual le mandó un saludo a Laura. Laura es una fiel oyente que le escucha todos los programas. Todos. Un saludito especial, pero es para ella. Igual, pues obviamente, yo pongo condiciones, obviamente pensando también las personas que opinan igual que yo y pues también poniéndome en los zapatos de las demás personas. Obvio, hay personas que la mentalidad de ellas son muchísimo más abierta y liberal. Y pues van a decir, no, qué fue madre, yo me beso con todos mis amigos y rico. Pero bueno, ya cada quien. Pero está bueno que haya un porcentaje. Y mirar a ver qué. Mírala. Me gusta la tonada que tiene acá la colombiana. Y voy a repetir lo mismo. Nos debe una comida a la gente de Somos. Dale con tu pedido. Bueno, yo te voy a invitar un día de estos a Recoleta. No quiero hacer pues promoción. ¿A dónde? Propaganda, pero veis que Recoleta, Rivadavia, venía a Rivadavia, cerquita a la Casa Rosada. Hay un negocio muy interesante de comida rápida. Y pues hay que ir. De comida rápida colombiana, o sea, arepita, juguito y jugos de frutas que acá no es que se conozcan mucho y no la, y hayan, o sea, no hay. Entonces no hay. Está bueno. Uh-huh. La invitación ya está abierta. Sí, te la voy a aceptar. Sí. Dentro de 8 días, te invito. Nos vamos a ver un poquitico más temprano y de ahí nos venimos para acá a hacer la emisora. Oye, que quede, o sea, te lo digo ahorita en la emisora. Para que sin compromiso. Para que vean que el colombiano sí cumple su palabra. Es que, mira, Jefferson, no sé, mira, Jefferson, a vos Jefferson te hizo quedar mal. Porque Jefferson me debe hace rato un arroz chaufa, me llevaba a comer una comida que no es arroz chaufa, es boliviana. Sí. Pero bueno, estábamos ahí nomás. Sí. No puedo parar de reír. Pues mira el Messi y sigo al Deep. Escúchame. Vamos a un temita más musical, ¿te parece? Allí entramos un poquito más en calor. Sí, pongamos música. Tengo un temita del Alca. El Alca. Antes de hablar del Alca, vamos a decir un poquito quién es el Alca. El Alca es un chico de 15 años de la Villa 21, de la parte del sector de la Loma, que está haciendo su rap. No, están yendo a través de grupo de rap. Y pronto seguro la vamos a tener acá en el estudio de Somos Calle. Sí. Lanzó su primer temita. Eso. Y está buenísimo que le demos difusión porque el chico tiene futuro. Sí, ¿no? Sí. Y hay pocas veces que temas así, que un pibe que saca un tema, es difícil que una radio la haga despegar, claro. Que le dé difusión. Y, bueno, y eso es lo que me gusta de esta radio. Somos Calle, somos buenos. Impulsamos lo que realmente, literalmente está en la calle. Claro, esto es humilde, esto está pensado en los pibes del barrio, en el barrio. Eso. No nos pensamos en decir una queremos fama. No. Pero bueno, en sí vamos por el temita del Alca, que está buenísimo, me encanta. Y nada, ¿sabes qué me dijo la otra vez? ¿Qué? Me dijo que iba a venir. Pero bueno, hay que invitarlo. Si nos estás escuchando, Alca, cordialmente invitado. Por favor, confírmanos el día y que puedes visitarnos en tu agenda. Agéndanos, cariño. Y quedas cordialmente invitado para que vengas y hablemos un poquito de lo que haces, de tu música. Sería muy interesante conocerte. Bueno, así que bueno, vamos al temita de Cristian, el famoso artista, el Alca de la 21. Eso. Yo estaba perdido, siempre me rescataste que la calle era lío. Me estabas animando cuando yo estaba caído. Y ahora quiero que sepas que estoy agradecido. Te amo, te quiero, te doy mi mundo entero. No importa lo que pase, estar con vos es mi deseo. Llegaste hasta acá y elegir ser un rapero. Aprendí que yo no vivo sin tus besos. Me dijiste la pistola y la sangre no es un buen camino. Lo dejé por vos y estar con vos es mi destino. Lo que yo aprendí no lo aprendo a los tiros. Y yo elijo estar con vos en el calor y en el frío. En la calle siempre andaba reencajado y a los giles le tiraba. No me importaba nada, la guacha yo cambiaba de una en la cara. A mí directamente nadie me interesaba. Ya fue esa vida de correr por los pasillos. Ahora miro tus ojos y veo ese brillo. Me estoy dando cuenta y por eso es que yo sigo, pero golpes en la vida lo he tenido. Ya fue esa vida de correr por los pasillos. Ahora miro tus ojos y veo ese brillo. Me estoy dando cuenta y por eso es que yo sigo, pero golpes en la vida lo he tenido. Llegaste hasta acá y yo pude cambiar. Ahora ya mi vieja no tiene que llorar. Ya caí al piso y me vuelvo a levantar. Te juro por mi vida que te voy a amar. Una vez y otra vez no vuelvo a retroceder. ¿Qué tengo que hacer si vos me crees? Ja, que a los tiros en la calle yo no vuelvo a caer. Que a los tiros en la calle yo no vuelvo a caer. Que a los tiros en la calle yo no vuelvo a caer. Que a los tiros, que a los tiros no vuelvo a caer. Que a los tiros en la calle yo no vuelvo a caer. He sufrido ilusiones, el amor no era lo mío. Quedé prevenido que el amor era un suicidio. Pero ahora que vos estás, lo muerto se hace vivo. Nosotros no entendemos, quédate acá conmigo. Ya fue esa vida de correr por los pasillos. Ahora miro tus ojos y veo ese brillo. Me estoy dando cuenta y por eso es que yo sigo. Pero golpes en la vida lo he tenido. Ya fue esa vida de correr por los pasillos. Ahora miro tus ojos y veo ese brillo. Me estoy dando cuenta y por eso es que yo sigo. Pero golpes en la vida lo he tenido. El Alka Gel, sí, Villa 21, pa. Puedo comprar un pasaje para el cielo llegar. Si salgo en el endai me metí tienen que capturar. Los quieren ver en una jaula como un animal. Porque para el gobierno nunca vamos a trabajar. Si no hay dinero, sabes que vamos a cazar. No vamos a chotear, me cansé menudear. 7.25 la hora, eso no es legal. Para eso compro una libra y empiezo a endecar. Yo sé que a ti a la A yo las tengo que ayudar. Antes que el destino nos empiece a separar. Por esta vida hay una. Ella bajaría la luna. Bajaría por fortuna. Que al final vaya la locura. Lo que para mí no puedo hacer por ti. Por ti yo lo lograré. Por encima de las alturas. Por ti yo lo lograré. Madre sola hay una. Madre sola hay una. En el bolso la saco y me pone la cara de sonso. Sigo haciendo ruido en la calle, también para todo el que se me haga el soldo. No inventes conmigo que si le retoco a lo mío en el carro lo monto. El virus guiando con un palo, bebo genenes del bloque y del gordo. 97.3 la Caterva FM, somos calle, oíste papi. Brr. Algo a Jeremías, ya que pues me lo tienen un poquito abandonado por acá, señor Lucas. Hable y hable de la consigna. Vos, ¿de qué villa venís? ¿O no vivís en una villa? Sí, yo vengo de provincia, de la villa Itatí. ¿Itatí? Sí. Y bueno, ¿y qué tal es la movida por allá? O sea, ahora es todo tranqui, ¿sí? Como acá. Bueno, y ahí tú sales y los tombos, ¿qué te dicen? Bueno, los tombos, me refiero a la policía, que ¿cómo te trata? ¿Cómo te ve cuando sales de ahí? ¿O? No hay nada de policía ya, casi. Ah, bueno, eso está bien, igual pues... O sea, la policía aguanta hasta cierto punto. Sí. Pues porque obviamente es una medida de seguridad. Pero cuando ya abusan y se pasan y te... O sea... Ya se meten con tu persona sin que tú estés delinquiendo y haciendo nada. Pues bueno, ahí sí ya. La policía hay más viernes y sábado, porque esos días son los más movidos, claro. Y todo eso. Ah, ya. Señor Lucas, ¿tienes algo para preguntarle a nuestro invitado Jeremías? ¿Yo? No, más que preguntarle, lo conozco. Pero okay. La idea también es que la gente lo conozca. Sí. No, Jeremía es un vecino de Barracas que vivía en Suárez, esquina casi Feijó, se le cayó en serio la colombiana. Sí. Y nada, él es víctima de una... ¿viste lo es? La gente que fueron desalojadas. Claro. Son desalojadas, situación de calle. Ah, vamos a decir esa palabra. No. Y nada, lo conocimos a través de los compañeros de Levita. No, me hicieron conexión con él. Nada, empezamos a hablar un poquito, le comenté un poco de lo que hacemos nosotros, de nuestros festivales y baja. ¿Qué estás escuchando? Nada. Bueno, acá Fernanda viene a la radio a molestar. No, a molestar no. Nada, mentira. Vine a conocer a nuestro invitado, o sea, Lucas me dijo, no, tenemos un amigo de la comunidad, que es, creo que yo no. Hay que conocerlo. Corillo. No, y nada, le comenté un poquito de lo que hacemos, de qué somos calle, qué es el tema del festival, mi cara, mi ropa, mi barra. No es un delito, porque este grupo incluye a todos. Sí. A todos los chicos. Y nada, como poner a pensar, ¿no? Que cuando estás en riesgo de una situación de calle, querés dejar muchas cosas. O sea, lo único que pensar es tener el techo. No, dormir tranquilo, dormir bajo techo, que la lluvia, que no sienta ni lluvia ni frío. Sí. Nada, lo sumamos y él está diciendo con su hermano Mateos, que me acuerdo, su camino en el rap, pero está diciendo que hace pop. Él no. le gusta Justin Bieber. No. Y se le respeta. Y nada, ¿sabes qué? Se ríe. ¿Qué te pasa? ¿A quién le gusta Justin Bieber? ¿Al hermano o a Jeremías? A ellos dos. No. A Jeremías y el hermano. Bueno, pues que Justin Bieber ya está haciendo como un poco de música más urbana. Pero está haciendo como un rap muy popero, por decirlo así. Bueno, sí, seguro. Y lo siguiente que pasó fue que dimos ese apoyo, ese esfuerzo, ¿no? Para que siga apostando a lo cultural, a lo que es artístico, a la música. Y nada, no, lo tenemos acá. No, aún no es profesional. No, está iniciando. O sea, ya que mi punto de vista es que está aprendiendo con el sentido, con el tema este, con los trabalenguas. Ajá. Así está arrancando. Claro. Este juego de palabras que rima. Sí, está bueno. Así está jugando él. Pero bueno, él es así, ¿no? Es humilde, de barrio. Dijimos que está recién iniciando su camino en el rap. Y nada, es interesante, ¿no? Que un chico de este tipo, ¿no? Que pertenezca al grupo, pero que el día de mañana, que cuando estemos, qué sé yo, impulsemos algo más, más litoral, el grupo se va a dar cuenta que va a estar conformado con distintos chicos de distinto tipo de clase de vida. Claro. Distinta clase social. Exacto. Bien humilde. Bien cheto. Cheto, bueno, sí, cheto. Y si nos vamos a ir a los extremos de bien humilde y de bien cheto. Bueno, ¿no? Claro, o sea, eso, ¿no? Se trata de eso. Y ya lo que quepa en esos intervalos. Y sí, se trata de eso. Así que bueno, él es así, él es Jeremía. Yo le digo, el Dippy, porque es igual al Dippy. Ustedes miren la cara del Dippy, es igual. Pero bueno, Jeremía se acaba de barrer, que hay nada, tranqui, estás participando del grupo de rap, como también participa de ahora del programa también de la voz de mi barrio. Aquí. No, y ahora nada, tranqui, vino como visita a Somos Calle. Y bueno, estaría bueno, está bueno esta visita. No, y no tenemos uno que cuente su punto de vista del grupo y del espacio. Me gustaría saber, no más, sí, bueno, sí, que sepa. Bueno, a mí me gustó esto porque yo hace como 2 años veo videos y esos que rapean, todo eso, y me gustó la onda, eso, y empecé con mi hermano nomás. Empezamos yo y él solo, hasta que lo conocí más Lucas. Y ahí él lo invitó a la radio, todo eso, y veníamos y lo copó mucho, y ahora estamos haciendo una canción. A mi hermano ya tiene una canción y todavía no la subió. Y nada, y no sé qué decir. Pues tienes que traerla, tienes que traer la canción, o sea, ¿qué estás esperando para compartirnos? Acá podemos hacer tu lanzamiento de, sí, la canción. Me faltan un par de partes, ¿no? Ok, te esperamos. Le falta un par de ajustes. Esa es la palabra. Escúchame, llegó mensajitos. Léelo. Más allá de Laura, llegó también un mensaje de Daniela. Daniela de la... ¿Qué tal está Daniela? Tú ahí puedes ver las fotos de cómo están ellas. ¿Cómo está Daniela? Sí, o sea, si te parece bonita o no, a ver. O sea, hay que aprovechar. Los manjares de la tecnología, y uno de los manjares de la tecnología es poder ver a la persona que te está escribiendo, y pues muchas de las personas que escriben pues obviamente tienen su fotico. Entonces míralo, me cuentas qué tal está. Me refiero a que está bonita, si... Bueno, no si está bonita, si está aguantable para tu gusto. ¿Cómo? ¿Para mi gusto? Sí. Mirá, Daniela es una amiga. Ajá. La conozco hace tiempo, hace rato, de que éramos chicos. Bueno, ahora está casada. Ah. Ya, claro. Güey. Está casada, tiene una hermosa beba, una hermosa princesita. que es re bonita, encima re simpática esa bebé. Y nada, qué sé yo, no sé, es una vida. No sé, la bueno, Daniela, ¿qué dices sobre besarse con los amigos? Encima te mató, dice. Igual es tu amiga, pero ¿quién quita que te pueda besar? No. No. Yo estoy de pareja. ¿Qué me estás diciendo? Escúchame. Dice, el mensaje de ella dice: hola chicos, ¿cómo están? Muy lindo el programa. Para mí sí se puede besar mientras que ¿sí no lastimen a nadie y no tengan compromiso. Les mando saludos. Le gustó el tema del Alca. No, está bueno. Está gusta, bien, ¿vale? Está buena la respuesta porque es respetuosa. Y te tiró, soy casa, y te tiró como un puño. Así. ¿En serio? Ah. Mirá, ¿o no, Javi? ¿Qué dice Javi? Dice ahí, ¿no? Grosso del Alca, soy casada, tiraba, ¿no? ¿Caso para la colombiana? Sí, ser. Para colombiana, te tiró colombiana, ya te conocen. Sos conocida en el barrio Colombia. Portate bonito. ¿Cómo se dice portate bien en Colombia? Juicioso. Haga caso, hermana, haga caso. Así sí se. No, pero tiene como una palabra, portate bien, portate bonito. Ponle en el barrio. No, portate bien. O rescatate. No. O como así una metáfora. Una, o sea, sí, una expresión al que portese bien. Es como juiciosa. O quédese quieta. Pues hay muchos. Juiciosa. Juiciosa. Juiciosa. Como juicio, es juicio. Como juicio, pero entonces. Juicioso. Me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo? El operador de la caterva se pregunta cuántos hombres habrá contestado a la colombiana con esos versos de. Tomasia que tiran ustedes, ¿no? Con esa parla. Pero me caen muchos hombres, pero no me cae lo que a mí me gusta que me caiga. ¿Qué se espera de la colombiana? ¿Qué debe tener espera? Un hombre para la colombiana? ¿Cómo? Pregunta, ¿no? ¿Qué deben tener? Ve, buena pregunta. Que también se la voy a pasar a Jeremías. ¿Qué debe tener alguien para conquistarme? Primero, que sea mujer. Y ahí como que todos los males como que, ¿what? No, sí, que sea mujer. Y ya, y segundo, que pues se porte bien como una persona normal. Chévere, tranquila. Una relación normal. Entonces, chicas, las que están interesadas. ¿Qué lado? Bien puedas. En este lado quedamos al lado. No opino más. Los dejé fríos. No, igual yo sabía algo porque sí. Tenía la de esa la apariencia y además cuando te conocí te dije, ¿a vos te gusta nada? Sí, dijiste, sí. Ah, bueno. No, y de hecho durante los dos programas anteriores he dado como las pisticas y cositas así indirectazos. Pero pues nada, que la gente sepa. Igual pues, no sé, es una naturaleza que se está dando. Y ya, y yo soy así, no voy a ocultar, no me voy a negar privada ni públicamente de lo que realmente soy y lo que realmente me gusta. Así que pues ya, además aparte de eso, pues es bueno porque no me llega lo que no me gusta y me llega lo que me gusta. Entonces, y no se pierde uno tiempo ni nada. Pero cambiando el tema un poquito. Nos quedamos todos mirando acá a la colombiana porque la manera que lo dice con gracia y no sé si reírnos o decirnos, mira, pues lo digo fuerte. Con gracia para que se relajen un poco. Igual hay que así, o sea, este mundo va muy rápido, ¿sí? Y va tornando cambios a todo momento. Entonces, pues nada, o sea, hay que hacernos a la idea que el ver dos hombres o dos mujeres besándose en la calle es tan normal como ver una pareja hombre y mujer besándose y dándose cariño públicamente. Entonces es algo que pues hay que aceptar y yo creo que también eso hace parte de los de Somos Calle. ¿Por qué? Porque inevitablemente es un tema que toca a cualquier parte de la, o sea, a cualquier grupo social, ya sea con plata, sin plata, de la calle, de casa, lo que sea. Es algo que inevitablemente se va a ver, ¿sí? Que no ha llegado el boom, que apenas está cogiendo está agarrando fuerza, pero bueno, no hay nada más para hacer, igual pues, ay, Yo me siento bien así. Así que, con que yo esté feliz, es lo esencial. Y no sé, yo me supongo y espero que mis amigos les guste verme feliz. Y si lo demás quisieran depender de vos o de tu felicidad, creo que deberías pisarlo, ¿no? Sí, y seguir con esa mentalidad que tenés, que la verdad que vas a llegar lejos, colombiana. Es así. Bueno, pero yo quiero preguntarle a Jeremías, porque, o sea, está acá al lado mío, está muy cerquita. Te quieren váyase comer la alejando, boca. Eso, te váyase quiero, alejando, dígame. Te está midiendo y demás. Te mandó mensaje la chica esta, Daniela. Sí, ¿qué dice? Dice, rescatate, colombiana. Rescatate. Rescatate. Yo me porto bien. Muy bien. Bueno, escúchame, salute. Salute. Escúchame, ¿querés preguntarle algo acá? ¿Querés que uno te invita más musical? Ponelo y mientras que me acuerdo, porque si me había olvidado. Bueno, escúchame, vamos a un temito del Warrior. ¿Te eso, parece? Sí, parece. Hip Hop Reggae Style. Es un colorado chileno, ex guerrero, compañero festival. Y nada, pronto sobrino va a estar en el estudio. Somos calle y comenzamos el temita. Eso. ¿Te parece? Dale. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo mensaje consciente. Cinco veces unión porque lo hacen competencia. Si quieres ser mejor, solo te lleva la demencia. Supérate a ti mismo, esa será tu sentencia. Que no importa ya tu edad ni tu experiencia. Y desde chico me enamoré del hip-hop y te explico. Aunque no tenga nada, me siento rico. Mi destino en un papel lo tengo escrito. Acompañado con boca y en el combo, te vengo a dejar mensaje de conciencia que está a punto de estallar. Aún estás a tiempo, cambia tu mentalidad. Si no, mi hermanito, en el fuego tú arderás. Por falla, aquí la lírica no falla. Por falla, aquí la lírica te estalla. Por falla, aquí la lírica no calla. Por falla, Unity Bless. Son puro bla bla bla y aquí no pasa nada. Peleando mi hermanito la unión no llegará. Podrás llenar tu boca, muchas cosas escuchará, pero a ti mismo te tienes que superar. Muchos hablan de unión, parecen un pastor. Esto es otra cosa, nada que ver con religión. Apoya a tu hermano, no busques competición. Demuestra verdaderamente que eres underground. Y yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Y yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Que ver si aquel pintado canta mejor. Si es mejor DJ o en freestyle el peor. Hablar mal del otro no te hace superior. Si quieres crecer, empieza por callar tu voz. El criticar no te hace a ti más bueno. Estás hablando tú o el que habla es tu ego. Cambia de estrategia, la vida como un juego. Se puede ser feliz sin jugarlo ajeno. Y te lo digo así. Diferencia entre zona, diferencia entre país. Te lo digo, no. Así como vamos, nunca va a llegar la unión. Y te lo digo así. Te lo digo y no repito. Diferencia entre zona, diferencia entre país. Te lo digo, no. Así como vamos, nunca va a llegar la unión. Y yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Y yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Yo quiero que alce la mano. Que se junten aquí todos los hermanos. Yo quiero que eleven su mente. Tú sabes muy bien, te traigo un mensaje consciente. Seguí sintonizando la 97.3 Radio FM La Catelpa. yo, yo. No, no es así. Arruinaste el Rástame. Tema. Encima me arruinaste la mejor parte del tema. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a cantar tú no sí, cantas? Esa parte me re gusta. Escúchame, ¿no? A ver. Lo que tomas, solo relax. Bien, quítate la foto. Voy a elevarte esa nota. Vas a sentir y que tu cuerpo explota por el calor que te paso. Siquiera el paso, prende la puta. Vamos a Basta bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé qué. Ay, hombre. Si te dejas llevar. Me gusta ese tema, ¿no? Ah, con razón, no te gusta cantar en público. Este tema está especial para escuchar con tu chica a estas horas. Uff, y darle piquitos y acariciarla. Uff, y estar arruchaditos con este clima en la cama. Ay. Viendo una peli. No, yo no estaría viendo peli. ¿No? Yo estaría con ella dándole mimos. Seguro que mimos solamente yo. Creo mismo. Que estaría no, además, a esta hora no, dándole a otra cosa. No, no, y es más durmiendo con ella. Porque no nos vemos todos los días. Ah, bueno, bien. Pero bueno. Bien ahí. Pero muestra tu tema. Muestra la voz que tiene en particular estos chicos. ¿Te gusta sí, vos? Está bueno. Así que bueno, escúchame. Ah. Es que si sabes quién es, ya tengo confirmado una visita. Sí, a ver, ¿quién es? Escucha. Yo me la paso a buscar. Me gusta ese tema. Me encanta. Escucha bien esta parte, ¿no? Ahí es donde uno se deja llevar y claro, la o sea, le va pasando claro, por la orejita, por el cuellito. A eso vamos. Vine ahí, Colombia, me casaste mi captura de mensaje con la vista. Eso. Y me gustó. Está bueno el tema. O sea, si vos escuchás el tema, se trata de ese. Tema de seducción. Sí. Me gusta. Se va y viene. Che, yo felicito de verdad al chino, el inicio de la boca, que está rompiendo. También Jonathan Ariel de Bajo Flores, la terrible voz tiene. Que no me sale esa voz, es difícil imitarla. Sí. Pero bueno, escúchame, yo estaba por decir, es sábado que viene tenemos invitado ya. A ver, ¿quién? Es sábado que viene el Chelo SK, acá un rapero acá del barrio, muy conocido en Barracas. ¿Sí? Sí, y nada, va a venir, ya está confirmado, me dijo que el OK quiere venir a Somos Calle, quiere lanzar su demo también. Eso. Está bueno, ¿no? Que acá todo artista que no sea conocido y quiera lanzar lo que ya ha preparado, así sea una dos canciones, está totalmente bienvenido porque obviamente la emisora es de ustedes y por algo el nombre, por algo el nombre del programa Somos Calle, o sea, somos de ustedes también, así que quieren compartir música, traigan su música y acá pues la vamos a compartir con todos. Está bien, sí, buenísimo, pero bueno, ya nos eligió nosotros el Chelo, la verdad le agradezco. Igual el Chelo también es el grupo de rap. Y nada, como estuvo una pequeña ausencia por el tema que estaba hablando fue con su demo, está buenísimo. Dani dice, morí de risa con su silencio. Jajaja, ja, ja, les tapó la boca con toda la que nos miran. ¿Eh? O sea, dice que nos dejaste callado a nosotros cuando aclaraste que eras, que te gusta sí. El huevo frito como con queso. ¿Viste el revuelto con cebollita? ¿Cebollita? Y ajo. Y morroncito. Bueno, dice que... Un diente de ajo. Un ajo, es un Drácula, vos. Ah, dice que dejaste callado. No entendió. No entendió. A ver. Bueno, escúchame. Sí. Tenemos una cosa para aclarar, para decir. Mañana se festeja, vuelvo a repetir lo mismo, mañana se festeja el Día del Niño en la Loma y mañana no llueve. Mañana a partir de la hora tarde, en la 21, ubicado en la calle Osvaldo Cruz, en la vía se festeja el Día del Niño si no llueve. Y en la cual van a dar. ¿Y si llueve? Y si llueve se suspende, se posterga para el próximo sábado. Ay. Y el próximo fin de semana. Y el sábado que viene, los chicos del colegio de la Belgrano. Van a hacer un festival en la cual participa Mayra. Ajá. Nos invitó. Somos banda invitada oficial. De lujo. Me encantó ese de lujo. Así que nada, estamos ahí. Sí, imagínate, cuando dicen de lujo, yo digo, wow, nos esperan en un espacio VIP. Y no, nos van a esperar ahí en la esquinita. Y ya, la tienda de la esquina. No, y nada, vamos a estar participando, que está en la calle, en el colegio ubicado, está en Villa Fañe, 1239, esto es casi Barraca San Telmo, claro, podríamos decir. Y nada, comienza a partir de la hora de la tarde, están todos invitados, todas aquellas familias que quieran ir, quieran conocer a los chicos de Mi Cara, de Mi Ropa, Mi Vida, no es un delito que de eso se participe, no, se conforme el programa de radio Somos Calle. Sí. No, pero que la Cara, Mi Ropa, Mi Vida, no es un delito, hace festival en la calle y lo hacen a pulmón y lo hacen por el barrio. Sí. No, no es que hace, montan un escenario, que estén en un club, no. Esto es todo a pulmón. Y por eso es Somos Calle el programa. Sí, sí. Y a veces se confunde con Somos de Calle de Daddy Yankee. Sí, somos de calle, estamos unidos. Ya, no, mira, si, mira, ya tiene ganas de bailar acá la colombiana. ¡Ay, siempre, siempre! Escuchame, acá, ¿querés algo, Javi? Así es, acá Luquita García estaba invitando a todos los oyentes de FM La Caterva, la 97.3. Yo también quiero invitar a todos los oyentes, ¿no?, de Somos Calles, y a todos los que nos están escuchando ahí a través del día de la 97.3. Este domingo también nosotros festejamos los pibes de Alvarado, festejamos el día del niño, a la mañana va a haber chocolatada, a la tarde vamos a estar entregando un par de juguetes y después por ahí ya la tardecita estaremos ahí organizando también un mini festival que van a estar los pibes de Frecuencia Hip Hop de acá de FM La Caterva, 97.3. Sí. Lo cual, vinieron de onda, no le vamos a pagar nada, obvio, que están en la onda. Nosotros somos pibes que estamos ahí en la esquina, ¿no?, todos los días, y que también todo esto que estamos haciendo es a pulmón para sacarle una sonrisa a los chicos. Y la verdad que lo venimos haciendo hace 3 años, y ahora este año, como yo empecé con la radio, lo estoy divulgando, ¿no?, también. Y también, ¿no?, venimos ahí más o menos con los juguetes, queremos llegar a los 1500 como el año pasado, pero por ciertos problemas económicos también y por muchas cosas que cambió el gobierno y todas las cosas demás, no se puede llegar, ¿no? Pero sí, creo que cada chico va a llegar a tener un juguete y a que pueda llegar feliz a la casa, ¿no? Y dentro de todo que se puedan divertir dentro de lo que es Alvarado. Y esto es en Alvarado y Magaldi, casi cerca de Luquita, conoce a los Figuarados, así que Luquita ya está, creo que está en la nota y creo que está en la onda también. Entonces, cordialmente, todos los habitantes de Barracas, porque realmente todas las direcciones que acabaron de dar son muy, muy allegadas a Barracas, dentro de Barracas, son muy cerca. Es muy cerca del barrio, así que reinvitados toda la comunidad del barrio a que vayan y participen de todos los eventos que se vienen el fin de semana. Bueno, mañana, el domingo. Clarísimamente. Yo le quería preguntar algo a Jeremías. Jeremías, ¿sos gay? ¿Qué necesita una chica para poder tener tu boca en ella? O bueno, tener tu corazón más que todo. Plata, mentira. No, tiene que ser humilde y que no sea asquerosa y no se tiene. Cómo, depende cómo hables, todo eso, porque conocí muchas y muchas me cayeron mal porque son muy agrandadas y eso, y no me cabe así. La onda es que sea normal, no ni cheta, turra, nada, normal. Normalita, sí, tranquilita. Sí, tranquila. Bueno, y físicamente, ¿qué debe tener o no es tan importante eso? No sé, cualquiera, pero mucho. ¿Tu corazón está dispuesto a amar, no a ver? Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. ¿Puedo mandar un saludo que me está escuchando ahora? Sí, sí, sí. Un saludo a Pato que recién me puso. Recién me puso que me estaba escuchando, porque estaba escuchando otra radio. Ah, ya. Sí, saludo. Bueno, no escuchaste, Pato, lo que necesitas para llegar a los brazos de Jeremías. Nada, pues así empezamos, como amigos, ¿no? No, Lucas, ¿qué te parece? ¿Cómo empezaste con tu novia? ¿Yo? Sí. Es un tema. Como amigos, ¿no? Ponele. Sí. ¿Viste? Como consolador. ¿Consolador? No piensen mal. Consuelo. Ay, Javi. Ay, Javi, que está quedando amigo. Ah, consuelo. Consuelo de ella. No pensé. ¿Consuelo la tía o consuelo? Ey, vos colombiana, vos tenés una mente muy... Muy sale, no sé, no, muy no, guasa. ¿Cuál guasa? Mira, consuelo la tía. No, yo era como yo comencé a conocer a Ah, me encuentro la palabra perfecta, pero... Por la tía que se llamaba Consuelo. No, bueno, era como un confidente. Sí, ya. Bueno, un amigo, y para que una persona... Para que, por lo menos yo como mujer, confíe en algo, en alguien, o le tenga de o le haya titulado a uno de mis amigos confidente, amigo fiel. Bueno, es porque te confía muchas cosas, la misma palabra te lo dice. Y bueno, ahí es donde uno aprovecha y le da el palo. Sonó feo eso. ¿Te escuché? ¿Cómo lo pongo rojito? No, escúchame, me respondió de vuelta, por favor, la consigna del día de hoy, que hay oyente que me está preguntando, ¿cómo es la consigna del día de hoy? La consigna del día de hoy es muy sencilla. Los amigos se pueden besar. Ta, ta, ta, ta. Obvio que sí se pueden besar. Bueno, para mí sí, para Jeremías también. Para el señor Lucas también, siempre y cuando no haya compromisos, al igual que Daniela. Respondan, chicos, respondan al 4302-6394. Nos pueden llamar, FM La Canterva. Y nos pueden comentar. ¿Qué opinan? Si los amigos se pueden besar. O también al número de WhatsApp. Del 11-40-37-18-00. Repito, 11-40-37-18-00. Así como, mientras esperamos los mensajitos, vamos escuchando un temita más musical. ¿Te parece? Mi nena, me gusta el temita ese. Mi nena. Mi nena. Y si hablamos de mi nena, me acuerdo del sábado pasado. Y no quiero hablar de eso, pero bueno. El sábado pasado hubo muchas cosas ricas, muy lindas. Pero no sabes que te amo, y aunque no te lo demuestres, que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano, vos sabes que sos mi nena. Pero no sabes que te amo, y aunque no te lo demuestres, que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y déjame todo sin verte. Hoy te vi pasar, no lo pude evitar mirar esa forma de caminar tan particular. Al ritmo de la música podías bailar. Me gustaría salir con vos a pasear. Nunca te lo dije, pero me gustas, mami. Me gustas tanto que te pienso cuando el día comienzo. Te busco en la ventana, hermosa mi vecina. La chica se puso buena, mis problemas ella frena. La quiero tener en la cena compartiendo un momento los dos. Entre tantas yo te dijo a vos. Yo te dijo a vos. Sabes que sos mi nena, pero no sabes que te amo, no. Y aunque no te lo demuestre, sabe que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y deja que te... Vos sabes que sos mi nena, pero no sabes que te amo, no. Y aunque no te lo demuestre, sabe que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y deja que todo se invierte. Vos sabés lo que yo siento, sos la protagonista de mi cuento. Te lo demuestro en cada instante. Algún día me animaré a decirte de frente. Así que déjame amarte, no te lo digo pero lo sabes. Aunque no entendés, lo notás. Una historia te inventás y no está mal. Pero es intencional, amor casual. Te sigo esperando en el silencio, linda nena. Me llenas el vacío, te tengo presente conmigo en aquellas noches de frío. Vos sabés que sos mi nena, pero no sabés que te amo, no. Aunque no te lo demuestres, sabes que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y deja que todo se invente. Mi nena, pero no sabes que te amo, no. Aunque no te lo demuestres, sabes que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y deja que todo se invente. Sabes que sos mi nena, pero no sabes que te amo, no. Y aunque no te lo demuestres, sabes que lo que siento es muy fuerte. Agárrame de la mano y deja que todo se invente. Ajá. ¿Qué? Dice MC. Y el flaco. Dice MC. El flaco. Ajá. Las ganas no sobran. Voy a ver que son mi nena. Sin pauta rica. Thank you. escuchando todos los sábados de 20 a 22 horas. Somos Calle 97.3. Un saludo. Sí, yo voy a mandar un saludo muy, muy, muy especial. Pero antes de dar ese saludito, a ver, llévame un saludo también a una persona especial. A ver, ¿qué tan especial para siempre ti? Más, siempre me escucha, siempre más a la segunda, es una gran compañera. Ah, qué bien. Y hace poquito la conocí. Mira, y ojo, no le gustan las mujeres, ¿no? Porque... porque pásame el número, pásame el número. No, esta no. Esta vez no. Bueno, pero a la que le voy a mandar el saludito, puede si ser. Necesito que me... Que le pase el número. Claro. Bueno, espero le tiramos a un privado a ver qué te dice. Yo, no sea malo, ya me la bajaste. Escucha, yo un saludo a mis ojitos azules, a Ludmila, que siempre me escucha, siempre más al aguante. Y nada, de vez en cuando nos vemos, pero bueno, por temas personales. Y nada, así que nos está escuchando ahora con su nene, le doy un saludito especial. Y nada, que nos siga escuchando, que a ella le gusta este tema. Hermano, me lo ponga ya. No quiero. Me dice que no me dé el culo si no es en hotel o en el Gran María. Y tengo muchas prepago. Tengo chapeadoras que maman por trago. Y yo que les compro botella, imagínate mi hermano lo que les hago. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te esté llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo sigo por ahí le mando. Ella dice que yo soy el único que le da escalofríos. Que esta noche ella está dispuesta a pegarle cuernos al marido. Y me río en la cara del bobo. Bueno, y un saludito muy, pero muy especial para Jenny y para Jennifer. Especialmente para Jenny. Jenny y Jessy. Por eso, Jenny y Jessy. Lo dijiste. Me arruinaste el saludo. Y dije, bueno, Jenny para. Y Jessy. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Carolina Aquino, Vilmar y Mojica, Bebé Maldonado. Me he tirado así con mi universe. Porque estoy en la misma. Bueno, un saludo muy, pero muy especial para Jenny y para Jessy. Especialmente para Jenny, que está, bueno, ellas están en su casa, me imagino, escuchándonos. Así que, pues, bueno, un besote para las dos. Y este, nada. Espero que les guste todo el contenido de la emisora. Y pues bueno, esta nueva voz femenina. Eso. Para las dos, dedicado para las dos. Jenny, que me está escuchando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pido por ahí le mando. Tú eres mi pistola y yo soy tu chis. Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti. Yo me echo otro pesco, te meto este bicho y te pongo a brincar tú encima de mí. Mámame el bicho, bebé, en mi cuello tengo 15,000. Yo te pongo tus pies en mi hombro, chingamos y arroz lo puré. Estamos aquí en Somos Calle. Me gusta cómo arranca la colombiana. Tiene una voz particular también. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿Tenemos? No. Ya está. ¿Ya está? Ya está. No, ¿sabes qué? Ya está. Si no. Te están diciendo que ya está, es porque ya está, no, nene, entendelo. Es que me acordé cuando, viste que acá mi amigo Javi puede decir, ¿no, Javi? Que en Barracas hay una calle que se llama Callasta. ¿Es así o no, Javi? Javi, se perdió. Javi, no es que en Barracas hay una calle que se llama Callasta. Así es, está ahí en el barrio, muy cerca de la Plaza Salita también. Yo te pregunto, ¿sabes por qué acá el compañero acá, Mateo, que el apodado, no, Jeremías, que es el hermano que es el apodado, el Dipi de la 21 de Barracas, no sabía pronunciar la palabra Callasta? ¿Y sabes qué decía? ¿Qué decía? Callatá. Callatá, o sea, casi está. Callatá, callatá, decía. Ahora te me acordé. Callasta, dije. No, tengo el labio. Bueno, pero callasta se escribe. No, no, no. Tengan un momento, o sea, callasta se escribe con doble L, con Y o con Che. No sé, ¿cómo se escribe, Javi? Vos estás ahí, vos dices en el barrio. Yo no veo. Yo no paso más por esa calle. Porque es que ustedes tienen. O sea, yo no entiendo cómo ustedes identifican entre Choza y Yoyo. Yo y Choza. Yo. Y Callasta, en realidad es con doble L. Se pronunciaría Callasta. Yo pensé que con CH. Como lo pronuncian así. C de casa, A, doble L, otra vez A. La S de sapo, hijo. Ahí como decía. Ese es sapo. ¡Sos un sapo! Así decía, ¿no? Del sapo. ¿Por qué? Bueno, uno le dice allá en Colombia sapo a la persona que sopla. Sí, o sea que. Si yo te digo que no le cuentes a mi novia que fui a la discoteca ayer y más encima llegas y metes el tema. Como que, ¿qué sapo? ¿Por qué le contó? O sea, sí. Nosotros acá le diríamos alto loro o... Alto loro. Sopla ahí. Bolsa. Sopla bolsa, bueno. También. Pero sopla bolsa en Colombia ya es otra cosa. Y es más a lo que no es correcto hacer. Che, escuchame, estamos yendo de contexto y me extraña la colombiana. Que trae sus cosas locas, su yo-yo, su yo-yo. A mí, a ver, me gusta la música. Y me debes. Bueno, pon música. Y me debes el arroz chaufa. No, pero ven. Pon algo, porque a mí me quedó gustando ese saludito que tanto pidió Jenny. Yo quiero que le pongas algo a Jenny, de mi parte. Algo bonito. Algo bonito. Sexy tiene que ser. Bueno, si se puede sexy, pongámonos calientes, hijo de madre, pero que sea bonito y sutil. Déjame pensar, estoy viendo qué te puedo pasar. que se baile sexy. Bueno, también. ¿Te parece? Sí, el día que nos veamos la bailamos. ¿A Jenny? Sí, a Jenny. Todo para Jenny. Bueno. Jenny. Bueno, escúchame, a ver. Jenny está escuchando. Dale. A ver. ¿Qué le dirías antes de dedicar este temita? ¿Que, ¿cómo arrancarías para...? Vos la querés conocer a Jenny. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Cómo arrancarías? Hola. Te dedico esta canción. Espero que te guste. La verdad, te la dedico. Bueno, no te conozco, pero pues... Lo hago porque... El solo hecho de que nos escuches y te guste lo que se habla ahí. Y las novedades que trae este nuevo impulso de la emisora, pues me hace como muy, muy, muy como de querer compensarte. Y bueno, qué tal que con una canción, así que pues espero conocerte algún día. Y bueno, para ti, solo para ti. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing.